rayado y distante en su reflejo. Las urracas decían que era extraño, pero el bosque protegía cada año. Con pasos ligeros su misión cumplió, la empatía en su corazón floreció. A ojos de todos su hielo escondido por el bosque, su hogar tan querido. Con pasos ligeros su misión cumplió, la empatía en su corazón floreció. Su verdad reveló, proteger el bosque era su razón. Las urracas miraron con sorpresa, el conejo era noble sin dureza. Silencioso y valiente cuidó cada rincón, por amigos y hogar su dedicación. Con pasos ligeros su misión cumplió, la empatía en su corazón floreció. A ojos de todos un héroe escondido por el bosque, su hogar tan querido. Entendieron su amistad y el conejo vivió en paz y en amor.